Vuelvo a repetir, hermano, San Lucas capítulo 18, verso 1 al 14, consta de dos parábolas: la viuda y el juez injusto, y la parábola del fariseo y el publicano. Si la ha encontrado, la vamos a lectura en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. También nos refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, usted clame al Señor, hermano, para que Dios me dé su gracia y poder hablar un ratito y conversar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bendito el Señor. Hemos leído dos parábolas, hermano querido, que tienen comunicación entre sí, y es una bendición poder escuchar la palabra de Dios, pero lo más lindo es poder entenderla. No solamente oírla, sino que comprender el contenido y sacar la sustancia que tienen, ¿no es cierto?, estos huesitos que vamos a comer hoy día. Porque la medula es lo importante, hermano. Bendito el Señor. Estamos hablando aquí de la importancia de orar y comunicarse con Dios, pero dentro de un contexto de humildad, hermano mío. No soberbia ni altivez. Que el Señor lo bendiga. Primero quiero decirle y hablarle acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Usted que tantas veces lo ha leído y lo ha escuchado, porque yo creo y me imagino que usted lee también la palabra de Dios en su casa. Y habla aquí, cuenta de esta persona que confiaba en sí mismo porque tenía posesiones, porque tenía un buen pasar, porque tenía recursos financieros, tenía dinero a su haber. Entra al templo de pie, no es capaz de arrodillarse frente al altar, nos referimos al fariseo. Y en pie, seguramente en una actitud orgullosa, oraba y decía a Dios todas las cosas que él hacía. Qué lamentable, hermano, este pasaje, ver que tanto en el tiempo pasado como en este tiempo presente, siempre las personas son iguales. Y este fariseo se jactaba de todo lo que hacía. La costumbre judía era ayunar una vez a la semana, y él hacía dos ayunos a la semana. La costumbre era traer el diezmo de todo lo que se ganaba. Pero el judío, principalmente el fariseo, acostumbraba solo a diezmar las hierbas. Solo hay desmar el fruto de la tierra. Y lo que era dinero, se lo guardaba para sí. Entonces, con razón, esta persona que diezmaba de todo lo que tenía, tenía razón de jactarse delante de Dios, según su concepto. Pero él oraba y se justificaba delante de Dios, que hacía muchas cosas en comparación con otras personas que no hacían mucho. Y además de eso, se justificaba comparándose también con un judío que trabajaba al servicio de los romanos. A esas personas que se contaminaban con los romanos por el solo hecho de trabajar, según ellos, se les consideraba publicano, sinónimo de pecador, transgresor de la ley. Y el publicano, ¿sabe lo que hacía este hombre? Ni siquiera estaba acá adelante orando, sino que estaba atrás, a la entrada del templo, y estaba atrás. Y el fariseo estaba adelante, bien pegado al altar, pero no se arrodillaba. Entonces decía el fariseo, ¿no es cierto? Doy diezmo de todo lo que gano, ayuno dos veces a la semana. O sea, me imagino que este es un resumen, y solamente le dijo unas pocas cosas. Tiene que haberle dicho tantas otras cosas desagradables a los ojos de los oídos de Dios, como que a lo mejor hacía bien a los pobres, como que hacía limonas, también hacía ayuda, y seguramente tiene que haber hecho, ¿te acuerdas de la persona que vivía en tal parte? Yo fui y le ayudé, hice esto otro. Pero cuando ya colmó la paciencia y el amor de Dios, dijo, pero yo no soy como ese publicano o ese pecador que está ahí, soy distinto a ese que está ahí, soy superior. Quiso decir, bendito el Señor. ¿Y qué decía el publicano? El publicano estaba hablando atrás y decía, ni siquiera era capaz de levantar su vista, sino que con su cabeza en tierra oraba y pedía misericordia y pedía perdón por el solo hecho de trabajar para un romano, porque sabía que era un publicano, se le consideraba inmundo, porque según la ley judía y según los que estaban ahí, estaba contaminándose con los pueblos de la tierra. Y solamente decía, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia, haz posible que sea justo delante de ti, porque por mis méritos de ser no tengo por dónde. Eso quiere decir, ¿eh? Y realmente que el Señor seguramente le tiene que haber pasado, hermano, porque el fariseo era muy arrogante. El fariseo era muy altivo de corazón. Por el solo hecho de ser judío, era duro de cerviz. O sea, la cerviz que está aquí atrás de la cabeza, no la inclinaban ante cualquier persona. Les costaba mucho inclinarse delante de Dios. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. O sea, en otras palabras, este fariseo no se reconocía como pecador. El otro, el publicano, jamás fue a justificarse delante de Dios, porque él se sabía pecador, inmundo delante de Dios, pero necesitaba que Dios le escuchara. Bendito el Señor. ¿Sabe lo que me agrada y me gusta tanto de Dios? Que él no mira la parte externa, ¿eh? Mira la parte del corazón, lo de adentro que usted tiene. Por fuera, con una apariencia de piedad extraordinaria, este fariseo andaba vestido de punta en blanco, vestido como un sacerdote, apariencia de piedad. Cuando caminaba, ¿no es cierto?, tenía apariencia de mega santidad, era súper espiritual. Qué terrible, ¿no? Por el solo hecho de tener la apariencia, se mostraba a los demás como alguien superior, que buscaba a Dios. Y sin embargo, Dios no le escuchó, dice. ¿Cuál de los dos salió justificado? Dijo el Señor. ¿A cuál de los dos le escuchó Dios? Al que hacía todas las cosas bien, al que hacía la ley como correspondía, pero se jactaba delante de Dios, o aquel que no hacía la ley, aquel que no hacía lo agradable delante de Dios, que ni siquiera obedecía la ley, sino que era mundano porque estaba lejos de la ciudadanía, contaminándose con otros pueblos. Mire, mire, ¿se da cuenta de lo que le estoy diciendo, hermano? Uno que está puesto en un nivel de aparente santidad porque hacía lo que correspondía, y otro que estaba separado de los santos porque estaba revolcándose en el pecado. Pero cuando se trata de conversar con Dios, ¿a quién escucha Dios? Al humillado, al arrepentido, aquel que con humildad clama a este Dios bendito. ¿Cuál sería el justificado? Este publicano, este hombre vil, pecador, malvado de corazón, pero que pedía: sé propicio a mi pecador. No soy digno de levantar mi cabeza delante de ti, Señor, pero necesito que me perdones. Bendito el Señor. Tiene que haber salido, hermano querido, pero en el aire, hermano, al sentirse envuelto en la presencia de Dios, que le abrazaba y le motivaba y le decía: no te preocupes, yo te perdono. Es muy similar a la mujer que vino corriendo, huyendo de los que querían asesinarla. A veces nos ponemos así, una mujer, esto concuerda con la parábola de la mujer adúltera. La pillaron en pleno acto de adulterio a esa mujer. La ley decía: si alguno es sorprendido en adulterio, debe morir irremisiblemente el hombre o la mujer. Tenían que apedrearlo públicamente y asesinarlo delante del pueblo. Era muy dura la ley, sin misericordia. Así que sorprendieron a esta mujer, la trajeron delante del Señor, tenían toda la autorización por la ley de apedrearla y matarla delante de cualquier persona. Y justo se atraviesa el Señor, que estaba ahí escribiendo con el dedo en tierra, bendito Dios, haciendo un dibujito, qué sé yo. O a lo mejor estaba, ¿no es cierto?, escribiendo algo de la ley, no sabemos qué estaba haciendo. Maestro, esta mujer, le dijeron, fue sorprendida en pleno acto de adulterio, y la ley nos manda a apedrearla ahora mismo porque es pecadora. ¿Pero qué dices tú? Gloria al Señor. La pregunta que me hicieron. Bendito es su nombre, Señor. Bendito el Señor. Amén. Bueno, él dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y desde el más viejo, decía ahí, ¿no es cierto?, el más anciano, hasta el más muchachito, empezaron a irse, botaron sus piedras. Uno que quisiera tirarla, le agarraron la mano porque la conciencia les empezó a acusar. Pecador, adúltero de corazón, ladrón, tantas cosas. Así que se fueron. Oye, pero si ellos tenían la autorización, ¿para qué le fueron a preguntar al Señor? Ahí hay una lección de vida, hermano. A veces pudiendo hacer algo, a veces pudiendo juzgar a tu hermano, a veces pudiendo levantar, ¿no es cierto?, una acusación en contra del hermano porque lo ha visto en pecado, es lo que debemos hacer. Lo que hizo el Señor. Y levantó la cabeza y mujer, ¿y dónde están? Y la gente que te acusaba, ninguno te condenó. No, Señor. Ni yo te condeno. Bendito sea el Señor. Ven y no peques más. Amén. Bendito el Señor. Amén. O sea, la perdonó, pero cuídate, no peques más. Amén. Bendito el Señor. Con esto, hermano querido, quiero entrar a la parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces, esta parábola habla de algo similar. Aquí no hay un pecado de por medio, pero sí hay algo que usted y yo debemos de entender. Dice que la viuda todos los días iba donde este juez a pedirle que le hiciera justicia a tu causa. Y este juez la tiraba para un lado y dice, sí, mujer, no te preocupes, ya te voy a hacer justicia. Y no la tomaba en cuenta, la mantenía ahí. El problema es que la mujer todos los días aparecía, hermano. Ya, pues señor juez, por favor, si venía toda esta semana, mire la semana pasada, estaba todo el mes aquí, hágame justicia. Insistente la mujer. Insistente. Al final, como todo buen judío, mire, le voy a decir algo, el judío tiene una doctrina extremadamente machista. Es muy similar a el islámico. No consideran a la mujer en nada, sino que solamente el hombre y la mujer que se la arregle sola, como pueda. Por eso que los pueblos islámicos odian en mucha medida a Arabia Saudita, que hace muy poco autorizaron a que la mujer pudiera manejar en las calles. Jamás en los pueblos islámicos le van a dar esa oportunidad a la mujer, que pueda manejar. Imagínense. Así que tienen la mina Arabia Saudita y le han ofrecido hasta bombardearlo en forma atómica por ser demasiado abierto a las sociedades occidentales y dejar entrar lo mundano a la cultura islámica. Mire el pensamiento, hermano. Así que no considera para nada a la mujer, como le decía. No tiene ni amor con la mujer, ni compasión, nada. Para que usted sepa, actualmente el islámico es capaz de mutilar a su esposa, de sacarle los ojos para que no mire a otro hombre, es capaz de cortarle sus manos para que no acaricie a otro hombre, es capaz de sacarle su pelo, arrancarle sus orejas, mutilarla. Y la ley no puede hacer nada, porque es propiedad del hombre. Mire que terrible y triste. Pero aquí el Señor habló de algo que no estaba contemplado en los oídos de los judíos. Que una mujer vaya a clamar a un juez injusto, que se supone que es un juez judío, y que este juez escuche a esa mujer para hacerle justicia, era algo impensado. ¿Cómo se le ocurre que una mujer va a ir a clamar y le van a tomar en cuenta su petición? Imposible. Pero el juez injusto, por eso que dijo el Señor, miren lo que dijo el juez injusto. Aunque no temo a Dios ni temo a hombre, esta mujer viene todos los días a molestarme. Todos los días viene a molestarme y no me deja tranquilo. Mejor le voy a hacer justicia luego y voy a responder su causa para que se vaya de una vez y no me moleste más. Y el Señor le dijo, mire, pues injusto, escuchó a esa mujer y le respondió a la mujer que dentro de la sociedad judía es repudiada, pero le respondió. Bendito el Señor. Entonces hace la pregunta, ¿se tardará el Señor en responder las peticiones de sus hijos? Si un juez injusto que no tiene afecto natural, no tiene amor, no considera a las mujeres, porque era judío, pero así le responde sus peticiones, hace esa misericordia de tomar en cuenta esa petición de una mujer desconocida que no tenía ni siquiera una pica de sentimentalismo con esa persona, pero porque le estaba agotando la paciencia, le responde, ¿cuánto más el Señor que nos ama, que nos considera, que nos ve día y noche, que vela por nosotros, que tiene misericordia y amor, cuánto más Él no va a responder nuestra petición? Claro, pues, hermano. Bendito el Señor. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a llegar delante del Señor a pedir? ¿Con la actitud del fariseo? ¿Altivo, soberbio? Yo creo que es tiempo de aterrizar un poquito y darnos cuenta de que no somos como el fariseo, que lo tenemos todo y hacemos todo. Yo creo que no estamos en el lugar de este publicano. ¿Quién es capaz de pararse delante de Dios y decir, soy perfecto, soy bueno, hago todo lo que me pides? Yo creo que no estamos en esa posición. Yo creo que nuestra posición está en la de este hombre pecador que se arrodilló, se tiró al suelo y con su cabeza en tierra clamaba misericordia. Amén. Bendito el Señor. Por ahí está la actitud que debemos de tener en nuestro corazón. El reconocer que hemos pecado delante de Dios. Y Dios que escucha el clamor humillado, ahí viene la respuesta. Bendito el Señor. Es necesario entonces, mi pastor, orar, pero claro, hermano. Y con insistencia, y con tesón, perseverancia, ir y orar y clamar una y otra vez hasta que el Señor tenga misericordia y me responda. ¿Se contará la paciencia del Señor como el juez injusto? No, al contrario. Él anhela que estemos insistentemente pidiendo, clamando, presentándonos delante de Él una y otra vez. Bendito el Señor. He escuchado, ¿no es cierto?, a algunos hermanos que tienen un concepto distinto, pero yo considero que es errado. Tener una super fe, como decir, una sola vez le presento mi petición a Dios y después la entrego y lo dejo ahí que Él me responda. Sin embargo, el Señor nos enseña algo distinto, ¿ves? Es mejor estar insistentemente en la presencia de Dios, que a su tiempo llega la respuesta, hermano. Bendito el Señor. Es mejor estar, ¿no es cierto?, insistentemente llevando nuestra petición, llevando nuestra preocupación. Si usted a veces se preocupa, lleve esa preocupación delante del Señor. Cual sea la preocupación por el presente, la preocupación por el futuro, la preocupación por algo que pasó en el pasado y que hoy se puede saber y puede perjudicar la familia, el hogar, el matrimonio. Hay tanto que pedirle al Señor, hermano. Bendito el Señor. Hay tanto que clamar y a veces nos olvidamos de orar. Que Dios nos ayude. A veces nos olvidamos que tenemos un Padre que está dispuesto a escuchar nuestra oración. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Humillarnos delante del Señor. Rogar misericordia. Y cuando usted se humilla, dice de que Él le recompensa en público. Cuando tengas una petición, dice, anda y enciérrate. Y clama a tu Dios en humillación, en clamor, enciérrate. Dice. Y Él te recompensará en público. Amén. Bendito el Señor. ¿Ve? Mire qué lindo. Anhela el Señor que estemos en los secretos, sí. Dice que son pocos los que le buscan en su secreto. ¿Cuál es el secreto? Cuando esté ahí lo vemos. Solamente el Señor. Ahí está orando. ¿Ve? Así le pasó a uno de los apóstoles, siendo un hombre que buscaba a Dios en su casa. Clamaba, se iba al patio y debajo de una higuera oraba y pedía a Dios misericordia, que le ayudara, que tuviera compasión. Quizás qué problemas tenía, que estaba día y noche pidiéndole al Señor. Y cuando vino Andrés a mostrarle al Mesías, al Maestro Jesucristo, nuestro bendito Salvador, mira, le dice, hemos encontrado al Mesías y viene de Galilea. Pero ¿cómo? Le dijo, de Galilea va a salir algo de bueno, ese ya. Allá está la embarrada de Galilea. Pura delincuencia, pura violencia. No, le dijo, sí, el Maestro, mira, vamos a ver. Y cuando fue hacia el Señor, antes de que le dijera una palabra, el Señor le dijo, cuando estaba debajo de la higuera, ahí te vi. Pero las palabras que le dijo antes revelaron que el hombre era consagrado. Y ahí un verdadero israelita. Bendito el Señor. Mire cómo lo conoce el Señor. Él sabe cuando estamos orando y cuando no estamos orando. Sí, él sabe. Cuando estamos conversando y cuando no estamos conversando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, mi pastor? Pónganse a conversar con Él. Si tiene algo importante en su vida, empiece este mismo a moldear, ¿no es cierto?, el camino a través de la oración. Empiece usted a orar y a pedir por su familia, por sus hijos, por sus nietos. A lo mejor ni siquiera tiene nietos. Ore también por aquellos nietos que Dios le va a dar. Que Dios le prepare el futuro, el camino a su familia, a sus hijos. Todo lo haga el Señor. Tantas cosas que pedir, hermano querido. Pero es que he orado tanto y no me escucha. Aparentemente no escucha. pero él espera el tiempo de Dios para poder responder. A veces creemos de que hoy es el tiempo para que él me responda, y hay peticiones tan importantes que si la respondiera ahora, a lo mejor no sería, sería perjudicial, hermano. Él sabe, hermano, cuándo es el tiempo. Así que, pero debemos de cansarnos de orar. No, hermano querido, usted hágalo. El gran mal de este siglo es que el cristiano tiene poca oración, tiene poca conversación con el Señor, y debiera de multiplicar esa oración, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos angustiosos, estamos en tiempos en que vienen juicios, y ahí hay que parar, ahí hay que pedir que tenga misericordia el Señor, que nos libre, que Dios nos ayude, hermano. Por lo demás, hermano querido, está en la puerta del horno ya. Está que viene el Señor Jesucristo, y no podemos estar tan pasivos y tranquilos. Al contrario, nuestra oración debe sucumbir la puerta del cielo. Debe estar ahí, ¿no es cierto?, las ventanas como que ya se abren a través de nuestra oración intensamente, incesantemente, golpea, golpea, golpea, golpea, hasta que al final se abre la puerta, se abre la ventana del cielo y viene la respuesta, hermano. Pídele al Señor que le dé este don importante, hermoso, de orar, de clamar, de pedir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mire, cuando usted y yo tenemos deseo de agradar a Dios, no hay momento en que usted no encuentre, no hay lugar que usted no encuentre el momento para orar. Siempre va a encontrar el momento para conversar con su Dios. Cuando está el deseo de agradarle, siempre va a buscar ese momento. Y va a estar pendiente de lo más importante, que es conversar con el Señor. Si en su corazón no está este deseo, entonces tiene un problema. Está con una dificultad grave, puede ser. Si su pensamiento habitual no es conversar con Dios, tiene un problema. Lo más probable es que haya perdido su primer amor. Lo más probable es que a lo mejor esté agotado y cansado espiritualmente y no se haya dado ni cuenta que a lo mejor está más lejos que más cerca de Dios. ¿Claro? Porque ¿qué hace usted cuando ama a su esposo o a su esposa o a su pololo o a su polola? ¿Qué es lo que hace? ¿No tiene deseo de conversar? ¿Ah? ¿No tiene deseo, no es cierto, de que estar pronto juntito ahí para hablarnos una palabra, para decirse cosas? ¿Ah? ¿No lo busca? ¿No busca ese momento? Se busca, porque eso es cuando hay amor, ¿me entiende? Cuando hay amor se busca ese momento. Y si no tiene, pero es que yo no tengo, bueno, y si tiene un hijo, si tiene una hija, no busca el momento para poder, ¿no es cierto?, abrazarlo, abrazarle, darle besos. No lo busca el momento para estar juntito. ¿Sí, no es cierto? Sí. De eso se trata. Sí. El amor que tenemos para con el Señor. Cuando se ama a Dios de corazón, se busca ese momento para conversar. ¿Y dónde anda? Anda clamando: Señor, esto, Señor, esto, mira esto, Señor, mira acá, Señor, ten misericordia y ayúdame en esto, Señor. Está a flor de piel, a flor de labio, está la palabra Señor. Porque está enamorado, enamorada, y no hay a las horas de que hay una conversación, un intercambio ahí de sentimientos, de emociones. Usted le abre, le convence, le cuenta, y él le responde más encima. Y le abre, le toca, bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Así que Dios nos despierte, nos remete hoy día. Para que nos demos cuenta cómo está nuestro amor por el Señor, hermano. A lo mejor no andamos ni cerca y pensamos que la estamos haciendo de oro. Que Dios nos ayude. Pues, aquí termino. Si usted no tiene en primer lugar la oración, le aseguro que nunca va a encontrar una vida victoriosa en el Evangelio. Los cristianos primitivos se caracterizaban por ser hombres y mujeres de oración, de callos en las rodillas, porque querían ser victoriosos. ¿Y cómo eran? Potentes, predicaban y se convertían en miles. Que Dios nos ayude. Y ahora no nos cuesta tanto que se convierta la gente, pero hay que buscar a Dios. Llegará un momento en que se le va a hacer tan habitual la oración que donde ande va a estar conversando con el Señor. va a lavar la luz, va a estar conversando con el Señor, va a estar trabajando, va a estar conversando con el Señor, porque se hace ritual el intercambio de sentimientos, de palabras, se hace ritual. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga por esta palabra, y para Dios honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.